Yo sé que estás pensando en ella. ¿Y qué te haría más si te tocaría perderla? Así es, ella es mi princesa. Y es más, me casaré con ella. Nos amamos desde que los conocimos. Nos juramos amor y que estaríamos siempre unidos. Como duele en el amor el engaño, la amarga verdad, las trampas y ser traicionado. No me asustes, que me quieres decir. Sé más claro y dime si se trata de mí. Se trata de mí.